Electroshock. ¿Qué tal, IndustrialHead? Bienvenidos a un episodio más de Electroshock, el número 207 ya, en el que van a poder ustedes escuchar en esta semana. Por ahí tenemos lo más reciente de Brudershaft, tenemos también lo más nuevo de iBardenSphere, tenemos también por ahí lo más reciente de Hocico, porque bueno, se los quedamos a deber el año pasado. Tenemos también a Studio X, quien también viene con un track muy muy muy bueno, con una colaboración muy interesante también. Y aparte de eso, tenemos lo que les prometí la semana anterior, de que en el programa de esta semana estamos revelando cuáles son los programas especiales que vamos a tener a través del primer semestre de este 2014, y esto viene mucho más adelante, además de noticias y lo que los tenemos acostumbrados generalmente aquí en este programa Electroshock. Comenzamos con Covenant, esto es Last Dance, de su nueva producción Living Babylon, aquí en Electroshock. This is my bright shadow, a shadow on my face, a sister, the single shadow. smile to be the last dance. The floor collapses as we dance. We are falling apart. This is the world on fire. This is the end. All we know. The floor collapses as we dance. We are falling apart. This is the world on fire. This is the end. All in all. This is the world on fire. I pray for rain. I pray for rain. Radio Universidad presenta Electroshock versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Continuamos con este nuevo episodio de Electroshock, el número 207, que se transmite únicamente, ya lo saben, en señal abierta a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada para la ciudad de San Luis Potosí, así como algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También pueden escucharlo a través de internet en tiempo real en los programas de estreno los sábados a las 7 de la noche a través de www.radiouniversidad.uaslp.mx, que es el sitio oficial de Radio Universidad. El teléfono en cabina es 826-1347, también para que se comuniquen con nosotros. Por ahí está Manuelito Castillo, a quien le mandamos un saludo. Está él en los controles técnicos. También pueden escucharnos a través de nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana estamos subiendo estos programas. Es que van a poder encontrar ustedes este 207, así como los 206 anteriores. Y aparte de eso, que es la sorpresa de esta semana, a partir de el día de hoy, de esta emisión número 207, este programa Electroshock versión 4.0 es retransmitido además en Lima, Perú, a través de Sinestesia Radio por Robin Ramos, a quien mandamos un saludo, así como un agradecimiento por el apoyo y un saludo también a todos sus oyentes por aquellas tierras. Así es que ya vamos a estar también ahí en Sinestesia Radio. Vamos a estar poniendo por ahí, por cierto, el link en nuestra página de Electroshock. Y pues ahora sí, vamos a continuar. Más adelante les tengo, en el siguiente bloque, les voy a tener la lista de los programas especiales que vamos a tener alrededor del primer semestre del 2014, para que estén pendientes. Y ahora sí, nos vamos con el primer estreno de la noche. Se trata de, bueno, tarde-noche, porque ya está por terminar el horario de verano. Enseguida viene el proyecto canadiense iBarden Sphere, formado por Jan Fossier de Isoloscope y Scott Fox. Ahora se han convertido ellos en una banda más formal, con la inclusión de otro programador y dos percusionistas en vivo, dándole con ello otra dimensión a su música. iBarden Sphere edita lo que es ya su cuarto álbum, sucesor del aclamado APOC del 2011, y en este nuevo disco continúan la vena iniciada desde Bloodwater y recobrando un poco del estilo ambient trance de su debut, y han decidido incluir nuevamente a varios invitados, entre los que destacan Tom Shear de Assemblage 23, Daniel Graves de Aesthetic Perfection y Jamie Blacker de Electronic Substance Abuse. El primer sencillo del disco es precisamente el que cuenta con la colaboración de Daniel Graves de Aesthetic Perfection en las vocales, y definitivamente es uno de los mejores tracks del álbum. Aquí está iBarden Sphere y esto es Break the Sky en Electroshock. Thank you.

regresamos a Electroshock. Este es el último bloque de esta primera parte del programa y pues vamos a tener enseguida a Mesh con Automation Baby, que fue el segundo sencillo del álbum del mismo nombre del 2013. Y hay un nuevo sencillo que por cierto se los vamos a estar programando en semanas anteriores, así es que viene por lo pronto Automation Baby. Pero antes vamos a tener una banda quienes de la que, pues bueno, todo mundo de la música que está dentro de la música electrónica underground sabe quién es Brudershaft y saben que nació en el 2003 como un colectivo para reunir fondos para donar a instituciones que se dedican a la investigación y tratamiento de esta enfermedad. Esto derivado de un tributo que el creador del colectivo, el DJ Rex Arcana, dedica a su papá, quien en 1999 murió de cáncer. En ese entonces el proyecto se concretaba Rex con la colaboración de Ronan Harris de BNB Nation y Stefan Groh de Pop Tigma Berser en las vocales, con las programaciones de Joachim Montelius de Covenant, Sebastian Comor de en ese entonces Icon of Coil, además de un enorme número de artistas que se ofrecieron a regalar un remix para esa noble causa y que dio como resultado el sencillo Forever. Y bueno, 10 años después Brudershaft edita su disco de debut titulado Return en el 2013, el que cuenta con 9 tracks nuevos y una nueva versión de Forever, además de varios remixes y las colaboraciones esta vez de gente de Assemblage 23, Aesthetic Perfection, Syrian, Len Oblique, How Job, Be Born Beton y Colony 5. Lo que escucharán enseguida precisamente, que es el primer sencillo oficial, cuenta con nada más y nada menos que el señor Daniel Mayer de How Job, y esto es Falling con Brudershaft. Enseguida Mesh, vamos a una pausa y regresamos rápido. Falling, I am out of my depth. Electroshock. You can't be whatever you want to. You can't say what you need to say. Care if the party's over. There's always somewhere new to play. You don't see the fascination of anything around you. It's just a world tied up with wire. And you don't need to know. Baby, there's always somewhere else to go. You don't need to be protected. 'Cause nothing shocks you anymore. Care if you're rejected. You drag and drop them when you're bored. But you don't see the fascination of anything around you. It's just the world tied up with wire. But you don't need to know. It's automation, baby. There's always somewhere else to go. And you don't feel the power of nations. It's just a world lit from behind. La estación universitaria. Universidad Stereo 88.5 FM. Pasajeros con destino a la ciencia, prepárense para abordar en el andén 88.5. Sala de espera de Radio Universidad. A bordo de la ciencia, lunes 17 horas por Radio Universidad. Haz de la ciencia tu estilo de vida. Hola, mi nombre es Ariana Tucci. Soy Selección Nacional de Venezuela en el ciclismo de montaña. Invito a todas las chicas potosinas a que se animen a practicar el ciclismo. Y que sintonicen todos los sábados por carretera y montaña, Bike San Luis. 10 de la mañana por esta frecuencia universitaria. Por las calles de San Luis, todos los miércoles, 20 horas con lo mejor del rock hecho en casa. Arte, cultura y un poco más. Todo a través del 88.5 frecuencia modulada Radio Universidad. Es descubre con nosotros cada semana lo más relevante de la escena electro en el mundo. La música y noticias más frescas del género en un espacio completamente renovado. Son los sonidos futuristas y vanguardistas en la cuarta temporada de Electroshock. Sábado 7 de la noche, solo en la Universidad 85.5 FM. Música industrial para gente industrial. Mente sana en cuerpo sano. Radio Universidad de San Luis Potosí te invita a escuchar Cultura Deportiva, un recorrido por el apasionante mundo del deporte, todos los sábados a las 9 de la mañana, 88.5 de frecuencia modulada. Cultura Deportiva. Dos corazones. Amigos de Radio Universidad, estamos en Divagando y Divulgando. En una nueva emisión de su programa Cuadrante 100. Collage musical en el otro perfil de la radio. El velo egipcio, el pudor de los ancianos con su sexo intocable. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. En esta frecuencia. 88.5. Radio Universidad. Electroshock. Y seguimos transmitiendo en señal abierta únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, y se puede escuchar también a través de la página de Radio Universidad en www.radiouniversidad.uaslp.mx en tiempo real a través de internet, y obviamente también tenemos nuestro blog que es electroshockradio.blogspot.com, y recuerden también que a partir de este programa ya se retransmite en Lima, Perú a través de Sinestesia Radio por el buen Robin Ramos, a quien le mandamos un saludo. Y pues bueno, lo que les prometí, y así muy rápido, la lista de los programas especiales que vendrán en este primer semestre del 2014, para que tome nota. Bueno, de todas formas se los vamos a publicar en el blog para el mes de febrero. De esto es, estoy hablando de las últimas semanas de cada mes. Para el mes de febrero tenemos un especial de X Mars the Pedwalk, celebrando su 25 aniversario de vida. Tenemos en marzo un programa especial dedicado a Combi Christ a propósito del lanzamiento de su nueva producción Wheel of You. En el mes de abril tendremos, lo vamos a dedicar completamente a los discos veinteañeros. Eso quiere decir que durante un mes vamos a estar pasándoles en el programa únicamente los discos que cumplen 20 años este 2014, todo el mes de abril, para que estén pendientes. En mayo tenemos el programa especial dedicado a Atari Teenage Riot, esto también con motivo del lanzamiento de su nueva producción titulada Versión 3.0, que sale a mediados de abril. En junio tenemos un programa dedicado a Funker Fucked, recordando la trayectoria de esta banda que hasta la fecha pues parece ser que ya se desintegró. Y en julio tenemos un especial dedicado a How Job, también a propósito del lanzamiento de su nuevo sencillo y álbum en este 2014. Esto y más en Electroshock en el primer semestre del 2014. Y pues bueno, vámonos rápido con este bloque clásico con Killswitch Click, una banda estadounidense cuya cúspide de su carrera la logró durante el auge de la música industrial en Cleopatra Records. Luego de 3 álbumes en este sello, la banda buscó nuevos horizontes y estuvo activa hasta el 2009. Su fundador D.A. Sebastian se convirtió luego en director de cine independiente y de serie B, siendo Rats and Grazers su última película en el 2011. Y pues de música ya no hablamos, porque ya no se dedicó a hacer más de Killswitch Click. Bueno, algo nada más para sonorizar sus películas, pero que no aparecieron ya como discos físicos. Aquí está, sin más, Killswitch Click, recordándolo con algo de su álbum Generate de 1997. Esto es Contorted. Solid state of unchanged. Hace unos instantes, Second Voice con Celebrate Our Death del álbum Approaching Luna del 93. Estos alemanes se formaron hacia mediados de los 80 y en el 87 comienzan a grabar sus primeros demos más inclinados al post-punk y a la electrónica experimental. Lo que más caracterizaba a la banda era la poderosa voz de Thomas Franzmann, quien hacia principios de los 90 empieza a usar el seudónimo de Sip Campisi para trabajar como vocalista de Bygone 20. Desafortunadamente, la discografía de Second Voice fue muy reducida y que comprende solamente dos discos oficiales y varios sencillos, terminando su carrera en 1993. Y enseguida, vámonos bien rápido con Studio X, un proyecto australiano que conquistó la escena electrónica under industrial gracias a su debut No Futurism en el 2011 y varios remixes que venía haciendo de años anteriores. Y dos años después dan señales de vida con su nuevo sencillo en colaboración con el legendario Simon Carter de las leyendas del Goa Trance, Techno y Hardcore Spiral Tribe. El resultado es un track un poco alejado del estilo de Studio X, pero bastante efectivo. Aquí está sin más de este nuevo EP titulado Come Together Again del 2013, Studio X contra Simon Carter. Esto es Gone Together Again.

Hace un momento Faderhead con Dancers, que es una colaboración con Sean Mires y Shaolin, algo completamente diferente a lo que Faderhead venía haciendo en los últimos años. Sin embargo, pues bueno, que en los Estados Unidos se ha convertido en un hitazo. Esto pertenece a su nueva producción FH4, una producción de L-Trax Records del año 2013, y nos despedimos así ya muy rápido, ya no tenemos más tiempo, para presentarles lo más reciente de Hocico, quien está celebrando sus primeros 20 años de vida con esta producción Los Días Caminando en el Fuego, algo que se nos quedó pendiente del año pasado y que no les programamos, y sin más se quedan con Hocico. Esto es Army of Puppets, yo me despido, gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes ahí como cada semana. Los espero en el próximo episodio número 208 de Electroshock, con más de lo mejor de la música industrial y derivados, aquí en Radio Universidad. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.